Bueno, mi nombre es Luis Martínez, soy el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Me encuentro acompañando esta actividad de los compañeros de la UFEMUCH, atento a la invitación formal que nos han hecho llegar y en representación de los trabajadores municipales de la Argentina para entablar una relación más estrecha, atento a la diversidad de temas que nos unen, que tienen que ver con la problemática de los trabajadores municipales, como así también para darles a conocer estructuras que hemos creado recientemente a nivel internacional que apuntan precisamente a fortalecer todas estas luchas que están llevando esta flamante confederación chilena y que nosotros también en la Argentina lo estamos haciendo. Así que muy gustoso. Cada tema que tocan es un tema que conozco con distinto nombre, pero es idéntica realidad en mi país y en otros países de América. Y bueno, entendemos que esta posibilidad de juntarnos nos va a permitir, ¿por qué no?, en corto plazo, estar trabajando juntos en materia de resolver el problema de los trabajadores y sus familias. ¿Cuál es la realidad del mundo público, del mundo municipal en Argentina? Es similar a la de Chile, similar a la de Brasil, similar a la del resto de América y a la del resto del mundo. Es decir, las políticas neoliberales implementadas en nuestros municipios atacaron fuertemente la estructura municipal, generando millones de trabajadores inestables con contratos, como le decimos en la Argentina, basura, con sueldos o parte de los sueldos en negro que no tributan para la cuestión previsional. Sectores de trabajo totalmente destruidos, sin seguridad e higiene, una falta de capacitación constante y permanente para tener actualizado a los funcionarios municipales, problemas con la carrera, bueno, ni hablar de la forma en que se jubilan. En la Argentina nosotros hemos iniciado un proceso desde el 2003 en adelante donde hemos mejorado los ingresos. Esto nos ha permitido mejorar en algo, pero es una parte. Nosotros tenemos muchos problemas sociales producto de tener nuestros salarios estancados por más de dos décadas. Nuestros hijos han crecido, nuestras viviendas son chicas porque estamos hacinados, muchos trabajadores con sus hijos y sus familias, y nuestros recursos o ingresos no nos permiten atacar esa problemática. Necesitamos ampliar nuestras viviendas, que se generen viviendas para los trabajadores municipales, necesitamos recreación, necesitamos deporte, necesitamos cultura, necesitamos educación. Tenemos muchos de nuestros hijos que no han terminado sus estudios, no tienen oficios, no. La educación lamentablemente es muy perjudicial para los jóvenes en la Argentina, bueno, en toda América. Así que son temas que vamos a charlar, que los vamos a compartir, pero no queremos llorar sobre la leche derramada, sino lo que queremos hacer es decir, bueno, a ver, esta es nuestra realidad, ¿cómo salimos? A ver, ¿cómo hacemos para juntarnos y qué acciones emprendemos? ¿Cuánto funcionario estimativamente cuenta hoy día el mundo municipal de Argentina? Argentina, estamos cerca de los 600.000, distribuidos en 2.100 municipios, dentro de 24 provincias. Tenemos realmente una planta de personal contratada muy joven y es a quienes les estamos tratando de abrir los ojos diciéndoles que tomen la herramienta sindical para trabajar de aquí en adelante en resolver los problemas estructurales que tenemos. Caso contrario, van a sufrir las consecuencias de muchos trabajadores que hasta antes del 2004 se jubilaron muy mal. Hoy en la Argentina la jubilación ha mejorado un poco, no es lo óptimo, pero le permite por lo menos sacar la cabeza bajo el agua. Hasta antes del 2004 realmente era imposible que alguien pensara en jubilarse o en retirarse. Lo mismo que pasa acá en Chile. Es decir, en la Argentina se decidió abortar esta especulación financiera que hacían con nuestros aportes a través de las AFJP, y ese dinero hoy se utiliza para generar políticas inclusivas que le garanticen a millones de argentinos tener acceso a una jubilación, aún así por no haber hecho aportes, porque los aportes no los hicieron porque precisamente el sistema no le exigía a los empresarios y así también a los políticos que gobernaban, pagarles aportes a los trabajadores. Entonces pasaron los años, los trabajadores que querían jubilar no tenían aportes. Bueno, hoy tenemos un sistema de cobertura que le permite a aquel trabajador que no haya tenido la totalidad de los aportes o los aportes parcialmente, a jubilarse y tener un ingreso mínimo que, como te decía, le permite subsistir un poco mejor. ¿Cómo se ha ido resolviendo el tema de la presión de la autoridad cuando son elegidos nuevos alcaldes, nuevos intendentes, las nuevas autoridades? ¿Cómo han ido resolviendo ese tema ustedes como funcionarios? Porque acá en nuestro país los alcaldes hacen y deshacen, son los dueños del mundo, como bien bueno, decimos. En todos lados ocurre lo mismo. Nosotros somos dirigentes sindicales nuevos, que estamos cansados de ese manoseo de parte de los funcionarios, los alcaldes, y que entendemos que tenemos que fortalecer nuestras estructuras sindicales para ponerle un límite, es decir, equilibrar ese poder. Caso contrario, quedamos expuestos todos, los trabajadores y los dirigentes sindicales, a que un alcalde algún día se levante mal y nos haga algo que nos dañe, como ocurre normalmente. Entonces, teniendo sindicatos fuertes, con dirigentes consolidados, con dirigentes con claridad conceptual de lo que tienen que hacer, los alcaldes se van a empezar a no tener miedo, sino a respetarnos y a darse cuenta de que lo más importante que tiene para él desarrollar su función política son los trabajadores. Bueno, un escritorio no le va a resolver el problema, una máquina no le va a resolver el problema. El que le resuelve el problema es el trabajador municipal y es el que peor tiene. Y al que más cosifica. Cuando se rompe un escritorio, se rompe una máquina, no pasa nada, si se repara, listo. Pero el problema es cuando raya la dignidad de un trabajador. La desmotivación que tiene ese trabajador es realmente alarmante y preocupante. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para estimular al trabajador para que cumpla eficientemente su tarea y paralelamente exigirle al alcalde, en este caso, que les pague y los tenga como tiene que tener un trabajador. Bien. Como exigen las leyes laborales a nivel mundial y seguramente a nivel local. Por último, ¿cómo hoy día se está generando el movimiento sindical argentino? ¿Qué acciones está tomando? ¿Hay un movimiento sindical? ¿Se ve un movimiento sindical fortalecido? ¿Hay trabajo que esté pendiente frente a eso? ¿Pero cómo lo ven ustedes? ¿Se ha ido generando crisis en el movimiento o según ustedes se ve fortalecido ese movimiento? Bueno, el movimiento sindical municipal al cual me voy a referir, por respeto al resto, es un movimiento sindical que nace a partir del 2005, cuando tomamos la decisión de abandonar una vieja estructura, tal cual como pasa acá con la UFEMUCH. Nosotros abandonamos una vieja estructura que nos entregó, que nos traicionó, que permitió que los intendentes, que son los alcaldes acá, hagan lo que se les ocurre a los trabajadores municipales, y tomamos la decisión de generar un nuevo movimiento sindical que tiene un perfil muy claro en cuanto a la exigencia dirigencial. Nosotros decimos, tenemos que ser dirigentes sindicales honestos, dirigentes sindicales con la firmeza y la fortaleza para enfrentar el poder, tenemos que ser dirigentes sindicales leales a los trabajadores, tenemos que ser dirigentes sindicales que garanticemos la democracia interna en nuestros sindicatos, tenemos que ser dirigentes transparentes en el accionar. Y a su vez, predicar con el ejemplo. Nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que existan dirigentes mezclados entre nosotros que tengan las viejas prácticas reñidas con todo esto que te decía. Esto ha generado un movimiento sindical y muy interesante en la Argentina, que tiene un reconocimiento, por lo menos en la región sudamericana, a tal punto que nos han honrado con el cargo de la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores Municipales y ICP América, que hemos creado el año pasado en México y que ya llevamos dos reuniones, la última fue la semana pasada nuevamente en México, y nos está permitiendo mostrar que las cosas se pueden cambiar. En tanto y en cuanto los dirigentes practiquen valores éticos y morales en la conducción de sus instituciones, los trabajadores están en buenas manos. Cuando los dirigentes comienzan a hacer cosas turbias, hay que empezar a preocuparse nuevamente. Bueno, ese movimiento sindical es el que estamos encarnando en la República Argentina en el ámbito municipal. Nos está permitiendo ganar luchas. Estamos teniendo en algunas provincias mucha represión, producto de que estamos generando mucha convulsión, porque estamos tan mal que, bueno, no nos queda otra herramienta que, ante la falta de diálogo, ir al conflicto. En este momento, por ejemplo, en una ciudad muy sureña, casi al final del continente, que es Río Gallegos, hace más de un mes que los compañeros están de paro. Hace un mes, con carpas, con ollas populares, corriendo el peligro de la represión. Y el intendente ausente, con total irresponsabilidad, ausente. Tiene la ciudad totalmente paralizada en cuanto a servicios. Y a él no le interesa nada. Entonces, ante esas personas, con ese grado de irresponsabilidad, a nosotros realmente nos preocupa. Y bueno, no podemos hacer otra cosa que seguir adelante. Pero este movimiento sindical que estamos llevando adelante, si tuviéramos las otras prácticas, es muy posible que no estuviéramos en la calle. Seguramente no hubiésemos estado en la calle. Bueno, ahora, cuando hay diálogo, dialogamos. Cuando nosotros tenemos una puerta de diálogo, nos sentamos con mucha responsabilidad, nos preparamos, estudiamos, nos capacitamos y discutimos de frente, como corresponde, con nuestros números, con nuestra verdad. Y encontraremos el punto de equilibrio y así vamos solucionando el problema de los trabajadores. ¿Y el derecho a huelga, cómo se ha resuelto durante todo este tiempo? No, nosotros lo tenemos garantizado a través de nuestra Constitución Nacional. Tenemos derecho a huelga y lo hacemos respetar. Nosotros no permitimos que nos deslegitimen ese derecho y lo usamos. Algunos lo usarán más, menos, pero lo usamos y no permitimos, como te digo, que no nos soslayen o rayen ese derecho, porque es fundamental para que podamos, como te decía, tener a mano la única herramienta que usamos para poder tener equilibrio ante el poder autoritario que tienen algunos personajes del ambiente político. ¿Cómo es la vinculación política desde los actores sindicales, de los dirigentes sindicales? ¿Cómo se están relacionando? Hay mucho dirigente que esté comprometido políticamente, que tenga militancia. ¿Cómo han ido abordando ese tema? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Bueno, primero es importante resaltar que nosotros, los sindicatos de trabajadores municipales, vivimos en un ámbito político. El intendente es un político, los concejales son políticos. Y son con nuestros empleadores, no es un empresario, es un político. Por lo tanto, muchos de los que han ingresado a trabajar, los funcionarios municipales, a cumplir distintas tareas, vienen acompañados de algún partido político. Lo que nos cuesta mucho a nosotros es que se quiten esa camiseta y se pongan la del trabajador. No obstante eso, y ante esta realidad que tenemos, nuestra confederación ha tomado la decisión de impartir una directiva, sugerencia, que aquel que le interese meterse en la arena política, que lo haga. Porque nosotros siempre decimos, bueno, tenemos un intendente que es amigo, pero es amigo, no conoce nuestra realidad. Distinto es que el intendente sea quien conduce los destinos del sindicato. Conoce a los trabajadores y conoce la realidad de su ciudad. Entonces no le vamos a ir a explicar cuáles son los problemas que tenemos. Siempre hemos apoyado todos, a un intendente, a un concejal, que terminaron siendo nuestros verdugos. Entonces nosotros hemos resuelto ese tema planteando que participemos en política, en la arena política, sin dañar el sindicato de base. Nosotros el sindicato de base no lo mezclamos, sino que hemos creado una estructura secundaria, que es la federación a nivel provincial, y desde ahí se empiezan a catapultar dirigentes a la arena política, como candidatos a intendentes, concejales, diputados, lo que fuere. Y tenemos ya tres experiencias de tres intendentes que fueron secretarios generales. Uno, el compañero de Ensenada, Mario Seco, que es una localidad pegada a la capital de la provincia de Buenos Aires, a La Plata. Tenemos el secretario general, que ahora es intendente de una localidad turística como Necochea, también en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos tres casos de compañeros en localidades muy chiquititas en el sur de la Patagonia, que son intendentes y eran secretarios generales. Bueno, ahí tenemos para mostrar cuando una persona que conoce la realidad de los trabajadores se encuentra con el Estado y empieza a generar cambios, porque cuando le genera cambio a favor del trabajador, ese trabajador brinda más y mejor el servicio. Es una relación directa, no es algo que no se puede hacer. Ya está probado y está demostrado. Si el alcalde trabaja con los trabajadores, no contra los trabajadores, va a tener garantizada una gestión mucho más positiva que la que puede hacer enfrentándolos permanentemente. O sea, ¿hay compromiso político? Totalmente. Nosotros estamos comprometidos, insisto, en apoyar políticas sociales inclusivas que favorezcan al pueblo. no estamos de acuerdo con las derechas, no estamos de acuerdo con aquellos que lo que buscan es volver al pasado, donde se privatiza, se terciariza los servicios. Nosotros queremos todos los servicios municipales en manos de los trabajadores municipales, cumpliendo la función como corresponde y desarrollando actividades dentro del Estado. Somos estatistas por naturaleza, así es la definición. Mira, ha sido muy entretenida la conversación contigo y preguntar dos cosas a la vez para cerrar la idea. Primero, si tú estás vinculado, porque aquí en Chile es condenado si alguien o no bien visto que alguien milita en un partido. La pregunta para ti, esas dos preguntas en una, si tú militas en un partido, y lo segundo, ¿cuál es la experiencia como escuela sindical? Bueno, sí, de hecho yo soy afiliado a mi partido provincial en la provincia de Neuquén. Desde siempre, antes de ser dirigente sindical incluso. Ahora, cuando yo ingreso a la actividad sindical, la prioridad la tiene mi sindicato y la prioridad tiene mis trabajadores. Yo me he encontrado en mi partido con miles de compañeros que hablan muy mal de los municipales. Y bueno, ante esa realidad planteamos nosotros, y bueno, perfecto, no vamos a discutir con los compañeros de partido, sino que vamos a empezar a generar un proyecto propio. Y así estamos generando un proyecto propio. Pero para eso, quien te habla dejó el sindicato de base en el 2007. Estuve al frente de la federación a nivel provincial hasta el 2014 y dejé la actividad sindical en manos de compañeros. Y ahora me vuelco a la arena política. ¿Sí? Me vuelco a la arena política en busca de poder político para poder demostrar que los trabajadores municipales, siendo contenidos, siendo protegidos, siendo respetados, le vamos a demostrar a la sociedad que vamos a brindar servicios de excelencia y de calidad a menor costo que lo que hacen hoy los empresarios. Mucho menor costo. Y bueno, estamos en ese camino, pero en la Argentina no se ve mal eso. Se ve positiva la participación de los dirigentes sindicales en la actividad. De hecho, en la época de Perón, cuando Perón planteó que el 33% del Congreso Nacional tenía que ser utilizado por los dirigentes sindicales, era precisamente para darle o empoderar a los trabajadores de poder político. Después cada uno mandaría a su dirigente, bueno, si falla el dirigente ya no es un problema de quien le genera ese espacio, ¿no? Sino es del dirigente. Pero bueno, es muy positivo para nosotros la participación política. ¿Y en cuanto a la escuela sindical de los trabajadores? Bueno, con respecto a eso, nosotros hacemos, no tenemos escuela sindical como la tienen estructurada acá, o por lo menos lo que empiezan a hacer, porque, como te decía, nosotros nos hemos abocado a generar otra base, pero sí estamos trabajando en capacitaciones a través de formaciones específicas, de charlas, de debate, de compartir experiencia, que es la forma más fácil de crecer, y bueno, y profesionalizando a todo el que quiera profesionalizarse. Quien te habla es licenciado en Administración Pública, nacido o creado o un producto de la Universidad Pública y Gratuita de la Argentina. Ahora, yo me especialicé en mi tema. Yo con mi título no puedo ir a trabajar a una empresa privada. Me especialicé en la Administración Pública. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las universidades crean ingenieros, arquitectos, abogados, que entran a trabajar en la Administración Pública, pero no tienen una base fundamental, que es el conocimiento técnico de lo que es administrar recursos humanos. Entonces, cometen errores gravísimos, como te decía, porque cosifican a la persona. Yo creo que todas esas carreras tienen que tener una impronta muy clara sobre técnicas de recursos humanos. Porque cuando vos vas a cumplir una función jerárquica a un municipio o a cualquier lugar del Estado, te vas a encontrar con personas. Y si no sabes cómo sacar el mejor provecho de esa persona y fortalecerla para que se desarrolle y junto con tu presencia crezca, vas a cometer errores y vas a terminar haciendo daño, como ocurre normalmente desde hace tantos años en todos los municipios del mundo. ¿Un mensaje para los funcionarios, compañeros, compañeras del mundo municipal? Bueno, mi mensaje es de solidaridad, mi mensaje es de respeto, de acompañamiento, y decirles que los trabajadores municipales de la Argentina estamos esperando a los compañeros de FEMUCH para que se incorporen a este proceso de fortalecimiento que estamos llevando adelante a nivel internacional. Y estamos a disposición de todos para ayudar en lo que podamos.